Nuevamente en contacto con Noelia Chumbita. Buenas tardes, Noelia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buen día. Perdón, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo están? Bien, bien, Noelia, nosotros estamos, a pesar de la pandemia y de todo lo que viene pasando, estamos bien porque estamos en nuestra casa de la comunicación y podemos desarrollar nuestra tareita. En parte, esa tarea también es reflejar cómo la vienen llevando nuestros hermanos y nuestras hermanas, sobre todo allí donde por ahí la atención o la mirada del Estado y de los medios no es tan fuerte como en otros lugares, Noelia. Así es, sí, así estamos todos en la misma situación, pero bueno, hay cierto territorio donde son más vulnerables y donde son más desatendidos por el Estado, lamentablemente. Tal cual. Vos habías estado conversando con nosotros en algún momento, ya cuando había empezado la cuarentena, y además, teníamos que hablar nada más y nada menos que de cosas que son señaladas como tradiciones, como costumbres, y nos relataste, conmoviéndonos verdaderamente, Noelia, lo del chineo y esa práctica indignante sirvió para visibilizar algunas de las injusticias que se viven en tu territorio, Noelia. ¿Cuáles son algunas otras de las circunstancias estas aberrantes por las que tienen que pasar las mujeres indígenas y las mujeres hasta allí donde llega tu mirada, Noelia? Sí, la problemática de nuestras hermanas que integramos el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir han sido constantes, no ha parado con la pandemia. Lamentablemente las hermanas siguen sufriendo agresiones, siguen llevándose a cabo prácticas del chineo, prácticas aberrantes, las violaciones a nuestras niñas. Es por eso que hoy seguimos más fuerte y más unida con la campaña, ¿no? Con nuestra campaña denominada Basta de Chineo, porque queremos de que se termine y que lamentablemente no hubo pandemia que pueda terminar también con esta violencia hacia nuestras hermanas, ¿no? Noelia, ustedes están enteradas de que hay una iniciativa en el seno del gobierno de modificar de alguna manera, federalizando el sistema de justicia, el sistema de acceso a la justicia para las personas que habitamos en la Argentina. ¿Ustedes tienen estudiado algo esta iniciativa? ¿Estás enterada? Y en todo caso, Noelia, ¿ustedes creen que cambiar, modificar, aunque sea en parte, el mundo de la justicia, podría significar un avance en el destierro de estas prácticas y de estas vejaciones permanentes? Lamentablemente las modificaciones no nos incluyen a nosotros como pueblo. Lo que menos se tiene en cuenta son las situaciones que nosotros vivimos en nuestro territorio. No, a la hora de modificarse no se piensa en nosotras como mujeres originarias, desde el feminismo blanco también, de que nos sentimos olvidadas también, no por ellas, por el hecho de que nuestros cuerpos que han sido violados, también nuestra espiritualidad y que nuestras hermanas siguen siendo violentadas por el Estado, ¿no? Recibiendo violencia institucional de todas formas. En distintos territorios, así que lamentablemente nosotros no nos sentimos protegidas ni que ninguna modificación que se pueda llegar a realizar se piense en nosotras, ¿no? Claro. La campaña de Basta al Chineo logró, Noelia, si se quiere, cierta visibilización y conmovió a algunas partes de la sociedad. Ahora, bien es sabido que otras problemáticas han sido bien visibilizadas y hace tiempo, y eso no ha modificado tampoco para mejor la situación. Hablo de las persecuciones contra los pueblos originarios y también contra de las violencias permanentes que sufren allí donde se encontraran. Esto tampoco cambió con el tiempo. ¿Y qué nos podrías decir de la actualidad? ¿Se ha recrudecido esta violencia que viven los pueblos originarios en la Argentina o estamos en los mismos niveles, se podría decir, Noelia, que antes? No, lamentablemente aumentó porque también una forma de violencia del Estado es el hambre. el hambre de nuestros niños, de nuestras hermanas, además de la violencia física que puedan recibir, ¿no?, las hermanas por parte de, por ejemplo, de la policía, de no tomar una denuncia, de desaparición de alguno de algún miembro de alguna comunidad de nuestras hermanas. Nosotros como movimiento somos autogestivas, así que estamos llevando adelante varias actividades para que poder recaudar, para que las hermanas puedan dar de comer a los niños que lamentablemente están sufriendo esta pandemia muchísimo más que antes, ¿no? Así que varias hermanas del movimiento llevaron a cabo la iniciativa de crear comedores. En el movimiento también estamos con las actividades para recaudar fondos para que todo aquello que el Estado no ve o no quiere ver como una forma también de violencia, ¿no? Claro. Aparte de todo el susto que vivimos sufriendo cada uno de sus territorios desde hace tiempo ya. Esto también tiene otros rostros, Noelia, si me permitís, y en otros lugares del país se ve este desinterés, esta desidia de parte del Estado que ya está instalada desde hace mucho. Por ejemplo, ayer nomás compartíamos la mirada y la denuncia permanente de la compañera Soraya Naicoño, de la LACNEM, Soraya Naicoño, que nos hablaba de allá, desde la zona de los lagos en el sur, del lado del Yao Yao, con una denuncia de cómo el Estado se hace el distraído, cuando se usurpan tierras que son de las comunidades o que son del Estado, pero se le venden a los extranjeros a pesar de ser tierras de frontera. El hambre llegó con la pandemia, como vos decías, Noelia, pero... no solo con alimentos se palían algunos apetitos que siguen estando desde hace mucho. Me estoy enterando ahora, Noelia, de que hay también en ciernes un conversatorio que van a estar realizando el sábado, si no me equivoco, para charlar sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Nos podés comentar algo de esto? Sí, varias hermanas van a estar en varios conversatorios para poder reflejar, ¿no? Porque hay muchos lugares de varias provincias, ¿no?, que desconocen toda esta problemática que vivimos el día al día. Y lamentablemente sigue el Estado fascista, sigue avanzando, mostrando su lado fascista, ¿no? Entregando nuestros territorios a los extranjeros que solo quieren dañar nuestra agua, dañarse de todo su territorio que tiene gran valor, ¿no? No solo valor económico, sino para nosotros tiene un sentido espiritual. Cada lugar de eso tiene un valor muy, pero muy extremo en la medida de referencia a lo espiritual, que lamentablemente ellos no lo pueden entender. Así que bueno, el sistema hegemónico que avanza cada día y lo peor de todo es que criminalizan a sus hermanos, ¿no? Porque los medios de comunicación nacionales, los primeros que reflejan es la violencia que con el cual clasifican a nuestros hermanos, ¿no? Porque no salen a la luz, no sacan a la luz la verdadera realidad, ¿no? Porque los hermanos están defendiendo el territorio. Claro. Claro, y es visible para quien quiera verlo, Noelia, lo que pasa permanentemente alrededor, además de como frente a mucha parte de la sociedad, Noelia, se ven como grandes capitales medioambientales, y por ahí la denuncia puede cobrar un poco de empuje o de apoyo de otras partes de la sociedad por esa cuestión de que muchas veces se trata de grandes territorios, extensiones vírgenes y que son recursos medioambientales sumamente invaluables, y además tienen ese otro trasfondo para vos y para tus hermanas y hermanos. Esto es totalmente entendible y lo compartimos. Tenemos este dolor permanente al estar a conciencia de lo que pasa, Noelia. ¿Cuál dirías que es la manera de sintetizar lo que pasó este año con la pandemia y la tortuosa cuarentena a la que se tuvieron que someter los pueblos originarios y ustedes, las hermanas? y lamentablemente potenciar el estado racista que potenció en todos los sentidos, desde el hambre, desde la discriminación, desde la violencia tanto simbólica, institucional, que pueden haber venido llevando a cabo desde hace tiempo, la potenciaron y lamentablemente eso sí. No lo detenemos, no sé a dónde vamos a llegar, así que yo le agradezco a ustedes y a todos los medios que hacen posible de que nosotros visibilicemos nuestra mirada y que la gente no se quede con solo la mirada de los medios que son gobernados, digamos, o de una forma guiados por el Estado, ¿no? Claro. Por eso le agradezco este espacio para poder manifestarnos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en la lucha con las mujeres que lamentablemente sufrimos esta violencia de la piel, del género, del hambre, y que, bueno, muchas veces se olvida. Se olvidan y muchas veces también, Noelia, lo sabemos, se invisibilizan. La tarea de los medios sería estar reflejando lo que les pasa, digo, de los grandes medios, así que nosotros nada más hacemos una partecita de la tarea que nos corresponde y por eso te estamos muy agradecidos también, Noelia, por los minutos que nos prestás de tu tarde. Esperamos que vos y tu familia se encuentren bien y que termines muy bien la jornada. Nuestra solidaridad permanente con las mujeres del grupo de mujeres indígenas por el buen vivir y con tus hermanas y hermanos en general, Noelia. Muchas gracias, muchas gracias. Sin antiente, que nos volvamos a encontrar. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Noelia es, como escuchabas, parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, es parte de nuestra sociedad también, no sé si te diste cuenta, tiene una voz que viene a contarnos justo algo que no escuchás resonar en ningún otro lado.